este mundo tan lleno de tragedias y maldad, cada cual lleva un lamento de acuerdo con su penal. Cada cual lleva un lamento de acuerdo con su penal. Al enfermo que amenaza un padecer y un dolor, en su delirio reclama los milagros de un doctor. En su delirio reclama los milagros del doctor. El pobre vive clamando que dicha y fortuna pudiera encontrar, y el rico vive llorando sobre sus riquezas porque quiere más. Y así todo el mundo lleva cargada una queja en la vida al pasar, porque todo el mundo lleva cargada una queja en la vida al pasar. El que en la cárcel está por culpa de una mujer, desde su celda un cantar hablará de su querer. Por la reja de la cárcel no te vengas a asomar, ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar. El paraíso soñado que todos buscamos, ¿quién lo encontrará? Pues si hay allí lo anhelado, la dicha o la llave a la felicidad. Pero siempre hay una pena que al destino llena de angustia y pesar, porque todo el mundo lleva cargada una queja en la vida al pasar. Son mis penas, son penas de cada cual. Implorando a Dios le pido que no te